Propongo una adivinanza. Si os dijera que cada segundo del día se consumen cerca de 8.000 unidades del producto, ojo, he dicho cada segundo, que han habido 5 temas musicales publicitarios que han alcanzado las primeras posiciones en las listas de éxitos europeas, que ha tenido y tendrá imitadores, que si algún antepasado nuestro hubiese comprado una sola de las acciones de la compañía en 1892, cuyo valor nominativo era de $100, hoy tendríamos aproximadamente 2.000 millones de dólares por esa sola acción. Esta es una buena pista, que la receta secreta, denominada Merchandise 7X, está guardada bajo llave en el SunTrust Bank Building de Atlanta, Georgia, cuna del inventor de la bebida, que México es el primer consumidor del mundo, seguido de los Estados Unidos, y que la empresa es la única del mundo que tiene permiso para comerciar hojas de coca en cantidades mayores al medio kilogramo, supongo que ya sabes de qué producto estoy hablando, que estarás dentro del 95% de las personas que lo conocen. Puede que en estos momentos tengas una entre las manos. En efecto, me refiero a Coca-Cola. Yo no quise ni quiero nada para mí. I have a dream. My four little children. Last half of the world after is done. I believe that this nation should commit itself. 10, 9, ignition sequence start. Visiones de la antigüedad. Tú, chico, ven un momento. Vamos, siéntate. Quiero contarte algo. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos el poder. Estamos en los grandes centros de decisión. Desde hace siglos nos hemos ido controlando. En el trabajo, cuando os quedáis en casa, cuando salís de ella, lo controlamos todo. Nosotros somos las sillas. Y ahora por fin vamos a conquistaros. ¿Y si nos levantamos? Si os levantáis, habremos perdido. El anuncio que acabáis de escuchar corresponde a la campaña de Coca-Cola del año 2013. El spot, sillas, con versiones de 60, 45 y 30 segundos, y que se emitió en horario de máxima audiencia, muestra la conversación entre un becario y su supuesto jefe, quien en realidad resulta ser una silla. El becario se rebela contra su silla jefe, levantándose y oponiéndose a una vida sedentaria. Solo la campaña para España ha costado 6 millones de euros, lo que nos indica, si alguno no lo sabe, que Coca-Cola es una de las empresas más poderosas del mundo. En sus 126 años de vida, las campañas han sido parte importante de su éxito y, por qué no decirlo, de nuestras vidas. ¿Quién no recuerda a esta? Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto a la han sacado una por cada estación, por cada evento deportivo importante acaecido, hasta convertir su estreno en todo un acontecimiento televisivo. Desde siempre ha estado ahí, desde siempre junto a ti. Y cuando quieres disfrutar, no hay otra igual. Momentos para compartir, instantes que te hacen feliz. Es saber elegir con quién quieres sentir, esa chispa que te hace vivir. Coca-Cola es así, la gente viene a refrescar. Es así, si tienes sed es lo mejor. Coca-Cola siempre ha buscado el impacto rodeándose y valiéndose. Es una forma de hablar, porque no lo han hecho gratis, de muchos famosos para vender su imagen. Julio Iglesias en 1984 para anunciar Coca-Cola Light, Bon Jovi en el 2004, Cristina Aguilera en el 2002, Whitney Houston en 1986, la Coca-Cola Diet, Elton John en 1992, Paula Abdul 1990, Bill Cosby 1989. Anuncio que escucharemos durante el programa a propósito de algo que os contaré. New Kids on the Block, 1990. Robert Plant, de Led Zeppelin, en 1985. Aerosmith, e incluso hasta la mítica banda Kiss, en el año 2005. Tiene gracia lo último que dice, ¿y si formamos un grupo de rock? Este fenómeno de marketing empezó por un acto de locura cuando el magnate de Atlanta, Asa Grills, compró en 1887 la fórmula de la Coca-Cola a su inventor, el farmacéutico John Pemberton, por $2,300. En 1889, tras convertirla en una bebida gaseosa, Grieg vendió los derechos de embotellamiento a Benjamin Thomas y Joseph Whitehead por $1. La Coca-Cola se convirtió en el sueño del alquimista hecho realidad. Se había conseguido convertir el agua en oro. El marketing se encargó del resto y las ganancias aumentaron a medida que el producto se introdujo en los diferentes mercados. La fórmula siempre era la misma y su secreto lo sigue siendo. No había nada de qué preocuparse. Los beneficios eran astronómicos y la competencia era inexistente. O puede que no fuese así. Aquí empieza la historia de una mala decisión. Las opiniones que se sostienen con apasionamiento son siempre aquellas que carecen de una base sólida. Visiones de la antigüedad, rompiendo tópicos. En 1984, los ejecutivos de la empresa empezaron a preocuparse. Pepsi-Cola, que hasta la fecha no representaba ninguna amenaza, empezó a destacar. La distancia con la Super Coca-Cola, hablando en términos de cuota de mercado, se redujo a gran velocidad, un 5%, incluso menos. Coca-Cola invirtió mucho dinero en publicidad, pero Pepsi fue más inteligente. Supo sacar partido de su segundo puesto, al igual que la empresa de alquiler de coches Avis lo hizo con el gigante Hertz, por medio del eslogan «Somos los segundos, por eso nos esforzamos más». Pepsi atacó con su famoso «El reto Pepsi», que alentaba a los leales consumidores de Coca-Cola a probar su producto. La campaña no solo fomentó las ventas de Pepsi, sino que demostró que cuando la probaban con los ojos cerrados, la mayoría de los consumidores preferían Pepsi. La campaña publicitaria inundó el mundo. Este es uno de aquellos anuncios que se emitían en la televisión peruana en el año 1984. Este es el reto Pepsi. Tano, en este momento tú te tomarías una Pepsi. No. Acéptame esta invitación. Son dos bebidas de sabor cola. Las pruebas y luego me dices qué sabor prefieres. Así no. Serio, ¿eh? Lo hace a conciencia. Bien, Tano, ¿cuál sabor prefieres? El izquierdo. Levanta tú mismo. Pepsi cola. Acepte el reto Pepsi. Deje que su gusto decida. El éxito comercial fue tan apabullante que hoy en día Coca-Cola utiliza la misma estratagema para vender su Coca-Cola Cero. Seguro que habéis visto el anuncio en el que los pasajeros de un avión con vasos de Coca-Cola se sorprenden cuando la azafata les anuncia que les han pegado el cambiazo y que lo que realmente están tomando es el producto Cero. O ese otro, en el que le sucede lo mismo a los espectadores de un cine. Estos son, por llamarlos de alguna forma, los plagios de Coca-Cola a Pepsi, casi 30 años después. ¿Una Coca-Cola Cero para estar bien hidratado durante el vuelo? ¿Quiere cambiar por una Coca-Cola normal? ¿Y usted quiere una Coca-Cola normal? Perdona, soy yo otra vez. He visto que más de uno ha cambiado su Coca-Cola Cero por una Coca-Cola normal. Y es que no hay nada que se le parezca, ¿eh? ¿O sí? Vaya sorpresita, ¿eh? Coca-Cola Cero, sabor auténtico, cero azúcares. Hola, soy uno de los chavales que te acaban de poner tu refresco. Y, bueno, te preguntarás, ¿qué pinta este tío aquí? Bueno, pues tranquilos, es solamente un anuncio para convenceros de que la Coca-Cola Cero tiene el mismo sabor auténtico de la Coca-Cola normal, la original, pero sin azúcar. Ah, que no quieres que te vendan motos. Y que ningún anuncio te va a convencer de eso. Que hasta los simios podrían darse cuenta de la diferencia. Por cierto, ¿has probado la Coca-Cola? Dale un sorbito. Ya verás qué rica. Mm. Lo que es disfrutar de un sabor auténtico, ¿eh? Bueno, pues ahora vais a mirar en el interior. Quién sabe, a lo mejor os lleváis una sorpresita. ¡Ups! ¿Qué? ¿Os he convencido? Bueno, pues por haber aguantado este cambiazo, a la salida os invitamos a una Coca-Cola, la que queráis. Y quién sabe, igual repites. Coca-Cola Cero, el refresco que te acaba de convencer de que tiene el mismo sabor a Coca-Cola. Año 1984. Como hemos visto, las cosas no iban demasiado bien para Coca-Cola. Un hombre propio, Roberto Goizueta, intentó poner remedio. Por esta época, Roberto Goizueta llevaba 4 años de presidente. Cuando ocupó el cargo en 1981, lo primero que hizo fue hablar con sus empleados para comunicarles que para él no había ninguna regla sagrada y que todo podía cambiarse. Goizueta había nacido en el seno de una familia acomodada de La Habana, pero se había educado en los Estados Unidos. En 1948 se licenció en Ingeniería Química por la Universidad de Yale y en 1953 regresó a Cuba para ayudar a su familia en la empresa de refinamiento de azúcar que poseían. Entró a trabajar en la delegación de Coca-Cola en Cuba y no tardó en ocupar el puesto de director técnico de las 5 plantas embotelladoras que había repartidas por todo el país. En 1959, Fidel Castro se hizo con el poder de la isla y nacionalizó todas las industrias privadas. Goizueta estaba de vacaciones en Miami y decidió no regresar a Cuba. Se quedó en Estados Unidos con $40 y un centenar de acciones de la empresa Coca-Cola. Empezó a trabajar en la fábrica de Coca-Cola de Miami y se convirtió en el químico de la empresa para la región caribeña. A partir de aquí, su ascenso en el organigrama fue impresionante. En 1964 lo trasladaron a la sede central de Atlanta. A los 35 años fue ascendido a vicepresidente del Departamento de Investigación y Desarrollo, siendo la persona más joven en ocupar dicho puesto. En 1975 pasó a ocuparse de los asuntos legales y externos de la empresa y 4 años después fue ascendido repentinamente de categoría para ocupar el cargo de director ejecutivo. En marzo de 1981 se convirtió en presidente, un jinete poderoso cabalgando a lomos de un caballo poderoso. La compañía tenía un principio básico, inquebrantable. Coca-Cola jamás tendría ningún otro producto con el mismo nombre. Acordaos de lo que he mencionado sobre la charla que el nuevo presidente tuvo con los empleados. Todo puede cambiarse. En 1982, Goizueta despedazó la tradición e introdujo en el mercado Coca-Cola Diet, más conocida como Coca. There's both Diet Coke and new caffeine-free diet. A diferencia de la ya existente Coca-Cola de una caloría llamada Tap, que por cierto fue un verdadero fracaso, la nueva fórmula de Coca-Cola Diet tenía un agradable sabor y estaba endulzada con aspartamo, un edulcorante de cero calorías. Los resultados comerciales fueron asombrosos. Coke se convirtió en el tercer refresco más consumido en Estados Unidos. Los beneficios fueron otra cosa, porque competía con la Coca-Cola normal y pisaba algunas de sus ventas. Es lógico, los consumidores preocupados por la salud y antes consumidores de Coca-Cola normal se pasaron a la Diet porque era mucho más dulce y sin azúcar. ¿Cuál fue el resultado de la idea de Goizueta? Las ventas de Pepsi aumentaron porque ofrecía, desde siempre, un producto más dulce. Goizueta analizó el fracaso y llegó a la conclusión de que la batalla librada entre Coca-Cola y Pepsi se empezó a perder en los años 70 por una cuestión de sabor. Decidió apostar por un nuevo sabor de Coca-Cola, lo llamó Proyecto Kansas y no contó con el apoyo de muchos directivos de la multinacional. El equipo de marketing se lanzó a probar, con ayuda de algunos consumidores, una serie de nuevos gustos. Con algo más de sirope de fructosa de maíz, se ganaba claramente en sabor a la Pepsi y a la Coca-Cola de siempre. Un 88% de los consumidores elegidos en el proyecto secreto se manifestaron claramente a favor del cambio en la fórmula. El 12% restante dijeron sentirse enfadados y decepcionados solo de pensar que la Coca-Cola había sido reformulada. 88 contra 12. Era un riesgo asumible. Los porcentajes aplicados a la decisión terminaron en catástrofe. La minoría descontenta y su enfado consiguió que la mayoría a favor terminase cambiando de parecer. El cambio en la fórmula terminó no gustando a nadie. Goizueta y la directiva decidieron seguir adelante con el proyecto. En 1985, coincidiendo con el centenario de la marca, salió al mercado el producto bautizado como New Coke, nueva Coca-Cola. The incredible has happened. The impossible has become a reality. Coke actually tastes better than ever before. Yes, Coke has a new taste. And I'm standing here with this ice-cold, thirst-quenching, deliciously satisfying Coca-Cola, and it actually tastes better. Now, you know me, I always loved Coke for years and years. I like this Coke better. The new taste of Coca-Cola. Better than ever before. Now, more than ever, Coke is it. El 19 de abril de 1985, la dirección de Coca-Cola anunció a los medios de comunicación que el día 23 darían una gran noticia con respecto a un cambio en la Coca-Cola. Lo que hizo Pepsi para contrarrestar el boom fue magistral. Declaró ese día festivo en todas sus empresas, llegando a ocupar la noticia una página completa del New York Times, con un anuncio en el que se declaraba ganadora en la guerra de los refrescos de cola. Pepsi no se conformó con la aplastante victoria. El día de la rueda de prensa, contrató a periodistas para que formularan preguntas minuciosamente preparadas que dejaron fuera de juego al pobre Goizueta. A pesar de las decepcionantes declaraciones, las acciones de Coca-Cola subieron y los consumidores aceptaron el cambio. Las ventas aumentaron un 8%. La competencia y los usuarios disconformes comenzaron la ofensiva con el objetivo de desprestigiar a la marca. Cuando aparecieron los anuncios publicitarios en los marcadores del estadio Houston Astrodome, la multitud empezó a abuchearlos. En Atlanta, las centralitas de Coca-Cola recibieron miles de llamadas de personas que se sentían molestas con el cambio. Las llamadas bloquearon la línea directa de la empresa y algunas fueron tan violentas que se vieron obligados a contratar los servicios de un psiquiatra para atenderlas. El colmo para Goizueta fue descubrir que su propio padre cuestionaba públicamente la decisión del hijo. A Fidel Castro le gustaba mucho la Coca-Cola y no dudó en aprovechar la ocasión para decir que el cambio en la fórmula era una evidencia más de la decadencia de los Estados Unidos. La nueva Coca-Cola provocó la aparición de un movimiento activista denominado Bebedores de la Vieja Coca-Cola, que se manifestaba para que se hiciera la bebida con la fórmula de toda la vida, llegando incluso a pleitearse con la compañía. Una curiosidad: el juez que desestimó la causa se definió como asiduo bebedor de Pepsi. ¿Cuál era la verdadera razón por la que había tantas personas descontentas? Un estudio de Coca-Cola llegó a la conclusión de que no era por el sabor, sino porque añoraban la vieja Coca-Cola y consideraban la decisión empresarial como una traición. Roberto Goizueta tuvo que admitir que se había equivocado cuando algunas empresas embotelladoras iniciaron pleitos contra la compañía. El 10 de julio, 3 meses después del lanzamiento de la nueva Coca-Cola, Goizueta anunció su vuelta a la fórmula de siempre. La noticia fue tan importante que la cadena de televisión ABC interrumpió su programación para dar la noticia. La empresa continuó vendiendo la nueva Coca-Cola junto a la clásica. A finales de 1985, la Coca-Cola de siempre superó en ventas a New Coke y a Pepsi. En el año 2002, la nueva Coca-Cola dejó de producirse por completo. Coca-Cola sigue entre nosotros, con la fórmula de siempre, quién sabe. Hemos conocido, aparte de la cero y sin cafeína, la Coca-Cola Cherry, la Coca-Cola Limón, Coca-Cola Vainilla, Coca-Cola C2, Coca-Cola Raspberry, Coca-Cola M5, Coca-Cola Black Cherry Vainilla, Coca-Cola Black, Coca-Cola Light Sango y la Coca-Cola Orange. Muchos tipos de productos que no han aguantado porque como consumidores buscamos lo de siempre, lo bueno, el beneficio de los sentimientos. Soy Miguel Ángel Maca y hasta aquí las visiones de la antigüedad de esta primera temporada. Han sido 12 programas, suficientes por ahora. Me despido hasta después del verano, hasta septiembre, al menos con este formato de programa. El verano es largo, caluroso y propicio para dedicarme a las aficiones, escuchar música, ver cine y leer. Os aseguro que hacer el programa me lleva mucho tiempo. El proceso de documentación, de grabación y de edición copa mucho de mi tiempo libre e incluso restan horas de sueño. Visionarios, que paséis un feliz verano. Tened cuidado con los excesos y nos escuchamos a la vuelta. Visiones de la antigüedad. Historias con sabor a historia.